Advertencia del cirujano de tu oído. Lo que vas a oír ahora es underground. Oye, mira, nena, menea la cadera y prepárate para. Que Frankie Boy, mientras te canta, te sube esa falda y derrama mi senda. Oye, mira, nena, menea la cadera. Ajá. Que Frankie Boy, mientras te canta, te sube esa falda y derrama mi senda. Brava. Por eso, puya la puya. Voy a la gritar para que se acuerde de ti, por eso, puya la puya. Si pasa por aquí, voy a la gritar para que se acuerde de ti, muévete así. Frankie Boy ya está aquí, muévete así. Que Ogly ya está aquí, Vicky Vicky. Ella sí lo sabe mover. Por eso que todo el mundo allá la quiere ver. Y Vicky Vicky, ella sí lo sabe mover. Y le enseñé yo. Y ahora, y si no te gusta el reggae, pues montate aquí. Y vete para la playa, pero con un G-Trip pa' que te. Vamos a mover ahora con Vicky Vicky pa' que aprendan con mi swing. Y ya tú sabes, sí, que Frankie Boy ya está aquí, muévete ya. Se ve las caderas, mamita, y yo se la vi grande. A esta chica y yo se la vi grande. Y dijo, le digo algo en serio. Yo no quiero amores como Lisa Long. Pero si quieres, consigue tu dos. Y págame un hot dog, ajá. Te digo algo en serio. Yo no quiero amores como Lisa Long. Pero si quieres, consíguete un condo. Y págame un hot dog. Muévete así, que Brooklyn ya está aquí. Muévete así, que Frankie Boy ya está aquí. Muévete así, mueve las caderas, man. Muévete así. Ya está aquí, muévete ya. Sí, que Frankie Boy ya está aquí, muévete ya. Sí, mueve las caderas, mami, muévete ya. Sí, mueve las caderas, mami.